esto no es que venimos a reclamar y no hubo instancias de diálogo anteriormente. O sea, se agotaron las instancias de diálogo, o sea, no es que se agotaron, es que directamente no nos dan respuesta, inclusive no nos atienden. Entonces, hasta ante la falta de respuesta de nuestro reclamo, la última herramienta que nos queda es reclamar en la calle, ¿no? ¿Cuáles son los reclamos puntuales, Gabriel, que vienen llevando adelante por los cuales nadie los escucha o no tienen respuesta? En primera instancia, la ropa de trabajo, ¿no? Para trabajar con seguridad, no nos están entregando calzado. Tuvimos casos de compañeros en el peligro que se han lastimado los pies por no tener los zapatos de seguridad para trabajar. Este reclamo viene desde marzo. Y no nos han entregado las herramientas, ¿no? No tenemos herramientas para realizar la tarea. Y también ya se acerca fin de año, y bueno, el reclamo por la apertura de paritarias, que tengan en cuenta que nosotros estamos en forma precarizada, tercerizada, contratado por el municipio. Y ese contrato se termina en diciembre. Entonces tenemos que empezar a dialogar para renovar el contrato y abrir paritaria, ¿no? Porque ten en cuenta que nosotros estamos cobrando 3.500, algunos compañeros 4.000, y vos fijate que salieron los números de pobreza y estamos abajo del número de indigencia, ¿no? Contratado por el Estado, ¿no? Claro. Gabriel, ustedes van a estar frente al Palacio Municipal esperando respuestas del intendente Julio Garro. Recordemos que a fin de año y a principio de este año hubo una gran movilización de cooperativistas que no les renovaban el contrato, que se estuvieron movilizando. ¿Ustedes también forman parte de estos trabajadores o son otra parte de los contratos que tenía la municipalidad? No, entramos todos en los mismos contratos, ya te digo, ¿no? Estos contratos tercerizados, ¿no? Con estos valores que están debajo del nivel de la indigencia. Nosotros pertenecemos, bueno, ustedes saben, a un movimiento, somos autoconvocados, o sea, nos organizamos como movimiento y les prestamos el servicio al municipio. Pero estamos en las mismas condiciones, ¿no? O sea, contratos precarios, algunos firmamos mes a mes, ahora este se nos vence en diciembre y tenemos que renovarlo, y con los valores abajo del número del índice de indigencia, ¿viste? Estamos casi todos, los cobros son eso, el valor del sueldo es eso, el Estado te toma en forma de cooperativa para pagarte esos valores, ¿no? A propósito de esto, Gabriel, el reclamo de hoy tendrá duración durante todo el día, ¿estarán ahí esperando que alguien les atienda el reclamo? ¿Cómo lo tienen previsto? En un principio movilizamos ahora y bueno, vamos a esperar a que salgan a hablar con nosotros, ¿no? Que nos reciban, ¿no? Sin duda. Nosotros estamos con el MUP también, somos alrededor de más de 100 compañeros trabajando para el municipio y bueno, y estamos, vamos a esperar que nos reciban y nos den una respuesta, ¿no? Sin duda. O sea, ya te vuelvo a repetir, esta es la última instancia que nos queda, ¿no? No nos dan respuesta, entonces lo único que nos queda es salir a reclamar en la calle.